como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel. Muy buenos días a todos, ¿qué tal estamos? Alejandro, soy Marta Macías, otra vez aquí en México en la piel, antes de que me eches bronca, que ya te veía venir. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy, muy bien, como siempre, como cada lunes, empezando la semana, muy contenta. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, tú votaste, ¿verdad? Claro. Tú sí puedes, ¿no? Claro, ¿tú no puedes? No, votar. Contigo hay que estar fino, porque si no... Soy mexicana, ya. Soy mexicana. Sí. Yo no sé por qué tenemos fama de que somos lentos y en México somos muy rápidos. Somos como Speedy González. Para mal pensar. Para todo somos muy rápidos. ¿Sabes qué? Yo sí voté, yo soy española. Soy mexicana y española. Muy bien, mitad y mitad. Sí. ¿Sabes qué me gusta y me da mucha envidia de la democracia española? ¿Por qué? Al margen de los resultados de quién gane, que ganan y no hay problemas, digamos, en este caso como en México, que cada que hay elecciones todavía no estamos a la vanguardia en la democracia. Siempre hay problemas, que si hubo fraude, que hay inconformidad, que hay impugnaciones, y aquí no se ve eso en España. Bueno, yo vengo a hablar de música. Gracias, ¿eh? Entonces mejor me callo y venga las canciones. Adiós. Ya sabes que yo soy apolítica y vengo a hablar de música. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué tal tu semana? Bien, bien, bien. ¿Sabes que el sábado entrevisté aquí a una canariona? ¿Sí? Que canta canciones mexicanas. ¿Qué me dices? ¡Qué padre! ¿Y qué? Y como mariachi, todo muy bien. Laura Paul. Ah, amigo. Y sí vi ahora el disco que lo puso por ahí. Pues sí. ¡Qué padre! Y que se siente mexicana y muy bien. A ver si un día de esto la repito la entrevista. Órale, porque yo no la pude escuchar. Que ¿Hoy vienes bien, Serena Morena, o vas otra vez duro y... No, hoy vengo tranquilita. Hoy sí, hoy vengo mezcladita. Hoy habrá canciones de amor y eso. Hoy habrá de todo. Ah, bueno. De hecho, mira, vamos a empezar con las complacencias primero, porque te tengo alguna sorpresa. Una sorpresa. Pero bueno, vamos a empezar. La semana pasada nos pidieron una Isa. Y bueno, aunque este es un programa de música mexicana, pues vamos a complacer con una Isa, porque encontré esta Isa de los viejos. ¿Sabes qué es Isa? Pues no, no tengo idea, pero me gustó esta canción. Que sí, que sí sé. ¿Y cómo sabes que es una Isa la que vas a poner? A las Isas creo que le llaman a las canciones típicas canarias, ¿no? Que en realidad son una influencia de música cubana. Ajá. Que ha sido traída a las Islas Canarias. Y este grupo se llama Los Viejos, que nació en unos carnavales en el año de 1968. Mm. Y se creó por la iniciativa de unos amigos que estaban ahí cantando en los carnavales y dijeron, vamos a hacer un grupo. Y bueno, fue tal su relevancia que han tocado con Los Panchos, con María Dolores Pradera, con Los Gemelos, con la vieja trova santiaguera, con un montón de gente ya súper famosa. Y esta canción es muy bonita. De hecho, a lo mejor si no te hubiera dicho que son Los Viejos, no lo hubieras reconocido. Uh-huh. Y bueno, no me acuerdo quién fue la que lo pidió. De hecho, yo creo que no me dijiste quién pidió la Isa. Una señora que después se disculpó porque se dio cuenta como que aquí era de música mexicana. Pero bueno, no recuerdo, no me dio su nombre, pero para la señora que nos llamó, pues esto, ¿no? Aquí está, Yo Quiero Volver a La Palma, se llama la canción. Aleja de ti, no consigue que pueda olvidar que La Palma es la isla mía, donde yo aprendí a soñar la distancia. infancia me hacía llorar el sonido de un timbre escuchar que rompiendo la quieta noche acompaña a la Isa a cantar. Yo quisiera volver a La Palma, revivir otra vez mi niñez, encontrar el calor de mi gente, aunque vuelva a marcharme después. Cuando veo una flor no me puedo olvidar que una palmera fue quien me enseñó a amar, quien me enseñó a querer, quien me enseñó a soñar. Cuando veo una flor no me puedo olvidar. ¿Qué te pareció la canción, Alejandro? Que está muy bonita. Sí, sí la conocía. ¿Sí la conocías? Sí, claro. Ay, sí, ahora resulta. ¡Chale! La carcacha y se te retacha. Oye, pues yo no la conocía. Y la verdad es que la escuchas y te das cuenta que es como si fueran los Panchos los que están tocando, o algún trío veracruzano o algún trío mexicano, ¿no? Y en estas cosas es cuando me doy cuenta de la influencia tan grande que hay en México con España o en España con México. Ahí no te das cuenta de quién fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? La madre o la hija, bien dice el dicho. Ya. Bueno, pues aquí está la primera complacencia. La segunda complacencia fue... Estás muy complaciente hoy. Estoy muy complaciente. Yo siempre soy muy complaciente. Habló nuestro querido amigo Luis para pedir una canción dedicada para mí. Ay, oye, qué buena memoria tienes. ¿O tú lo anotas todo? Yo lo anoto todo, claro. Y pues tengo muy buena memoria también, además. Además. Sí. Y bueno, dijo que escogiera una canción que la dedicaba para mí y escogí esta de Rocío Dúrcal que se llama Nadie es como tú. Pero bueno, antes de eso te voy a contar un poquillo de Rocío Dúrcal. Rocío Dúrcal, oye, debes de saber... Oye, permíteme un segundo, es que tenemos una llamada de Antonio Sánchez que nos quiere hacer un comentario sobre la canción esta de los viejos. A ver, que Antonio, nos cuente. ¿Qué tal? No era un comentario sobre los viejos, que... un gran grupo. Era querer hacer una petición sobre una canción que no es mexicana precisamente, pero toca muy cerca, es de la isla de Cuba, y habla de la nostalgia, de la gente que está afuera. Y en este caso era una canción de la grandísima Celia Cruz, y se titula Por si acaso no regreso. Por si acaso no regreso. Sí, exactamente. Okay. Pues la buscamos, Antonio, y con mucho gusto la ponemos. Es, te habla de la... si quitas la palabra Cuba, o que es a lo que se está refiriendo Celia Cruz en la canción. En la canción, y pones México, o pones Guatemala, o pones Venezuela, adornado con la voz de Celia Cruz y con un gran son, un gran son de Cuba y muy pegadizo y que llega, ¿sabes? Seguro que la encontramos, sí. Pues con mucho gusto, Antonio, la buscamos y la ponemos, claro que sí, con mucho gusto. Venga, muy agradecido. A ti, hasta luego, buen día. Venga, igualmente. Gracias, bye. Pues eso, Alejandro, que estaba comentándote que Rocío Dúrcal inició su carrera a muy corta edad. Fíjate. Oye, que... Oye, pero estabas diciendo que esta llamó Luis y dijo que te dedicaba una y la que tú quisieras. La que yo quisiera. Y escogiste esta de Nadie es como tú. Nadie es como tú, claro. O sea, como tú. Pues como yo, claro. Sencillita la muchacha. Yo, modesta. Claro. Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer más que lo que me quiero yo? Tu novio, tus hijos y tus fans. Pero para que me quiera alguien... Me tengo que empezar a querer yo a mí misma primero, ¿no? Ese cuento ahí... Bueno, lo de gustarse a mí, como eso de que primero gústate de tú misma y después todas te llegarán en cascada, eso a mí no me ha funcionado. Pues porque no te quieres lo suficiente, a lo mejor. Sí me quiero, pero no me gusto. Bueno, vamos con Rocío. Luego hacemos otro programa de psicoanálisis. Tenemos que hacer un programa profundo de psicoanálisis y de motivación propia. Personal. Tengo un primo en México que está estupendo, el primo, ¿no? Y... Pero ¿cómo lo ves así? Si, con esos ojos, si es tu prima, muchacha. ¿Y qué pasa? Y yo a las mujeres y a los hombres, si los veo guapos o guapas, las veo y les digo, oye, qué guapa estás o qué guapo estás. Y no es ni lascivioso eso. Mira, yo, por ejemplo, a Alejandro Fernández lo veo papacito. Y no quiere decir nada. No, porque al primo me le rimo. Que no, que te estaba diciendo que este primo me lo encontré un día en México, ahora que estuve ahí. Y le digo, oye, qué bien estás. No sé, que me dice, claro, si no me cuido yo. Ajá. Que me quiero a mí mismo, entonces ¿quién lo va a hacer por mí? Y es verdad, si no nos cuidamos, si no nos queremos nosotros a nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer por nosotros, Alejandro? Ahora voy al baño a poner una mascarilla. No, pero te vas a ver muy ridículo, me va a morir de la risa. Hazlo en la noche cuando estés en tu casa. Háblanos de esta canción de Rocío Dúrcal, ¿por qué esta de Nadie es como tú para ti? Pues porque escúchala para que veas. A ver. Ahí va. Jamás lo encontré. qué? La mejor del mundo soy yo. Ya veo, ya veo. Luis te la dedicó a ti y tú te la dedicaste a ti misma. Hombre, oye, me dijo que buscara una canción, pues yo busqué una canción. Es que era a, eso. La idónea, ¿no? La idónea. La de, era la ideal. Te la escribieron. Además, yo, te dije que Juan una... Juan Gabriel pensó en ti cuando la escribió. Claro. ¿Sí es de Juanga? Se concentró, sí, ¿no? Sí. Se concentró, me vio y se inspiró. Yeah. Oye, me acaba de llamar alguien que quiere que me des una felicitación. Bueno, ya lo felicitamos en el programa anterior, Arquímedes, que cumple 71 años, pero quieren que le dediquemos una canción. ¿Te parece que la... Deja ver primero el título, porque ya te iba con esas canciones que de vez en cuando traes. No, ver. Momento. La que sigue no se la vas a dedicar. ¿No? No, porque la que sigue es una dedicatoria que me pidieron para bueno, ti. Pues ya... Ah, caray. Sí, señor. No me digas, ¿esa que, de Pedro? ¿Cómo te cambió la...? Sí, señor. Bueno, pero recuerda una de las que traemos, bueno, que no vaya a ser con violenta. Mucho gusto, Arquímedes. Ahora con mucho gusto te dedicamos una canción para el señor Arquímedes. Y a mí dedícame una señora. No, señora. Ajá. A ver. A ver. Concéntrate, Alejandro. Ya, empiezo a levitar. Me pidieron en la página, en el blog, ajá, en el de martamacias.blogspot.com. No lo traigo aquí escrito. A ver, ¿cómo es? martamacias.blogspot.com. Escribieron una dedicatoria, ajá, para ti, con, ajá, mucho cariño. La de Alfredo, de, ¿no? 100 años. ¿Y quién la dedica? De preferencia, ajá, con Pedro Infante. Pues no, un anónimo o anónima. Animas que sea anónima. ¿Y qué más da, Alejandro? Tú, de verdad, escucha esta canción, pidieron la esta canción para ti. La conozco perfectamente. Y tú recíbela como va. Con el corazón escúchela. Abierto. Venga, y no, no tienes nada que sin decirle. Sin prejuicios. No tienes nada que decirle a quien te la dedico. Muchas gracias, quien haya sido. Y ya. Y bueno, y si pone el nombre, pues mejor. Ahí repite, la gente que qué quiere... Qué soso entrar... eres. Con razón no tienes admiradores ni admiradoras. La gente que quiere entrar a tu blog, ahí que puede escuchar otra vez el programa o hacer comentarios, ¿no? Sí, en el blog solamente están los programas y bueno, y eso es lo que dices, si quieren dejar comentarios. Blog. Es Marta Macías. Marta con H después de la T, ajá, o sea, Marza, como dicen aquí, ajá, martamacias.blogspot.com. Ya me enredé, ¿qué? Bueno, ya. martamacias.blogspot.com. Y esta canción es dedicada para ti. Y muchísimas gracias, que me gusta. Para Alejandro, muchísimo. Con mucho cariño, decía en la página. Si no me crees, puedes entrar para verlo. Y, te creo. Y ahí está. El bueno de Pedro Infante. Sí. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y si sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años pienso en ti. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100. Esta es una declaración de amor total, ¿no? Ah, amigo, yo qué sé, pues te la dedicaron a ti, ahí te dejo tu... A ver si pone el teléfono, ¿no? En el blog. Pues, amigo, amiga, el no, que haya dedicado no, la canción... Absténganse, amigos. Que abre tu mente, no, abre tu corazón, no, Alejandro, no te ciegues. No. Prefiero seguir así cerradito, cerradito. Que, por favor, manifiéstate, que Alejandro está nervioso... Y a ver si puedes dejarle alguna otra cosita, algún otro mensaje, alguna otra señal. Porque deberían de ver la sonrisa que tiene. Se le iluminó hasta... Me hiciste el día. Hasta, ¿ves qué bonito? ¿Qué te costaba dejar una cosita así? Sí, ya. Ay, ahora qué sí bonito. He correspondido a la dedicatoria. Bueno, sí. Vamos con más. Ahora sí, ¿ves? ¿Ves qué ahora diferencia? Sí, en el fondo soy bueno. Sí. ¿Vamos con más? Hasta caes bien en el fondo y todo. Muy en el fondo. En el fondo del charco de agua puerca. Oye, bueno, amo, siempre me vas atropellando, siempre ahí vas pisando, atropellando. La dinámica, ¿qué prisa tienes, muchacho? Que aquí el programa anterior me deja acelerado. Pues bájale. Vale. Relájate. Vale. Que esto es música, estamos pasándola bien. Vale. Tranquilo, muchacho, vale. ¿No dices? Fíjense más. Bueno, ahora vamos a escuchar la banda El Recodo. Uh-huh. Tú sabes que la banda del Recodo es la madre de todas las bandas, ¿no? Sí. Sí, tú todo lo sabes, ¿no? Mi niño, papito, chiquito. Bueno, pues esta banda ha grabado más de 180 álbumes. Y con ellos ha llegado a los 5 continentes, evidentemente. Sí. Han pasado un montón de integrantes por ellos. ¿A los 5 continentes? A los 5. ¿Sí? Sí. Bueno, tú eres bueno, eso es lo que dicen ellos. Ah. Supongo que sí. Hombre, llevan desde 1938 en el mercado. Debe de ser, ¿no? La formó Don Cruz Lizárraga, que en paz descanse. Y han pasado ya algunos cuantos por la banda El Recodo. Y bueno, en principio se dedicó a tocar corridos, sones, polcas y marchas. Y ahora ya es todo... Cuenta que es un corrido para este evitar... Es el corrido del caballo blanco. Son como pues, leyendas urbanas. Sí, sí, para como, que entienda la gente más como leyendas urbanas cantadas, ¿no? Esos son los corridos. Esos son los corridos. Para acabar pronto, ¿no? Resumidas cuentas. Cinco patitos partió la pata de Doña Chayito y muy felices se encuentran. Papá, pato, mamá, pata y sus patitos. ¿Cómo les vamos a poner a cada uno de nuestros patitos? No te preocupes por eso, lo sabrás cuando lleguemos al registro. ¿Cómo le van a poner? Preguntaba el juez. ¿Cómo le van a poner? Dígame. Al primero le ponen pato, al segundo le ponen peto, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen poto, al quinto le ponen alto ahí. Ay no, a mí que me pongan Juan. Juan, Juan, a mí que me pongan Juan. Que no me gusta ese nombre, que tú quieres mamá. Juan, Juan, Ponchito, Juan, Julián, Betito, Rafaelito, Conrado, Germán. Oye, esta letra es chiste, ¿no? Claro, a ver que te pongan ya. Mejor Juan, ¿no? Pues sí. Cinco patitos partió la pata de Doña Chayito y muy felices se encuentran papá, pato, mamá, pata y sus patitos. ¿Cómo les vamos a poner a cada uno de nuestros patitos? No te preocupes por eso, lo sabrás cuando lleguemos al registro. ¿Cómo le van a poner? Preguntaba el juez. ¿Cómo le van a poner? ¡Díganme! Al primero le ponen pato, al segundo le ponen peto, al tercero le ponen pito, al cuarto le ponen foto, al quinto le ponen alto ahí. ¡Ay, no, Julio! ¡A mí que me pongan Juan! ¡Juan, Juan! ¡A mí que me pongan Juan! ¡Que no me gusta ese nombre que tú quieres, mamá! ¡Juan, Juan! ¡Ponchito, Juan, Julián! ¡Betito, Rafaelito, Conrado, Germán! Ese nombre que tú quieres, mamá. Juan, Juan, Ponchito, Juan, Julián, Betito, Rafaelito, Conrado, Germán. Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, Ponchito, Juan. Bueno, tú sabes que aquí, pues yo no sé si lo de puto signifique algo, pero en México es muy fuerte decirle a alguien así. Y es como aquí decirle a alguien, yo qué sé. Pero aquí es diferente. Aquí es yo creo que es como decirle a alguien maricón. O... No, eso en México. Aquí es alguien que anda con muchas mujeres. Puto. Sí. Puto, el que no brinca, que no salta, es puto. Y que va mucho de eso. De prostitutas. Sí. O sea, pues en México es decirle, es bueno. Muy fuerte decirle a alguien puto, por eso. Por eso no, le pusieron Juan. Por eso le ponen Juan, Juan, Juan, a mí que me pongan Juan, Julito, Pancho, Pedro. Oye, y hablando de Juan, ¿qué? Vamos con un tema de Juan Gabriel. Vamos a poner a Juan Gabriel una canción que a mí personalmente me gusta muchísimo. Esta le hizo famosa Rocío Jurado, ¿no? Ah, pues no lo sé, pero sí. Es una canción que compuso hace muchos años y la sí, traemos en concierto en vivo en Bellas Artes. Oye, estuve leyendo lo que me dijiste. Efectivamente estuvo en la cárcel por un supuesto robo. Ah, ¿desconfiabas de mi información? No desconfiaba, pero estuve informándome más. Y resulta que no, luego lo sacaron libre porque era mentira, que el pobrecillo tuvo una vida crítica, ¿eh? Y bueno, resulta que leyendo un poco más, me enteré que el 5 de octubre es el día de Juanga en la ciudad de Los Ángeles, que tiene las llaves de la ciudad de Buenos Aires, del Vaticano, de Madrid, de Asunción, y también tiene una estrella de la fama en Hollywood. Tiene reconocimientos y premios otorgados por los reyes de España y un largo etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera. Es el único artista que posee los derechos universales y totales de su obra intelectual. O sea que todo va para él. Sí. Escuchamos con esta canción de Así Fue. Así Fue, con Juan Gabriel, con Juanga. Decirle que te amo, dije que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres. Ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada. Oye, una corrección, no fue esta Rocío Jurado la que la cantaba acá, sino Isabel Pantoja. Isabel Pantoja. Sí, la Pantoja. Claro, me suena más con ella. Si nunca la has escuchado, tú que vas a estar sabia. Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada. Yo ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Oh, está buena, ¿no? A mí me encanta. Cuando yo era niña lloraba y lloraba, ¿sí?, con eso. Claro, no sabía lo que decía. Yo la veía calmadita y me gustaba. Mucho sentimiento. Me ponía los tacones de esos zancos grandotes que se usaban. Ajá. Y me ponía a bailar. ¿Sí? Con el micrófono. ¿Sí? ¿Tú no hacías esas cosas de niño? No, siempre he sido muy serio. ¿Sí? Siempre mis cabales. Alejandro, tienes que reírte más, por Dios. Estás a tiempo. ¿Con qué vamos ahora, sonrisas? Ahora vamos infiel. ¿Me lo dices a mí? No sé. No. Bueno, infiel se llama la canción que vamos a tocar ahora. Ajá. Además, esta se la quiero dedicar a mi grupo de El Diván de los Divos. ¿Y esos quiénes son? Es un grupo que tengo en Facebook. Ajá. ¿Qué dices? Sí. Ah, pero cosa aparte del programa. Sí, no, esto es aparte. ¿El Diván de los Divos? Sí. Que me escuchan en el blog. Ajá. Y se los quiero dedicar porque tenemos es una página de Facebook donde hablamos de diferentes temas, nos desahogamos y tal, y el otro día hablamos el tema de la infidelidad. Así que quiero dedicarles esta canción. ¿Llegaron a alguna conclusión? Que no, ahí no llegamos a conclusiones, simplemente nos desahogamos. Abordaron, cada quien pone su punto de vista. ¿Abordaron el tema de quién es más infiel, si el hombre o la mujer? No juzgamos, simplemente nos desahogamos y cada quien dice lo que quiere, mentamos madres, partimos mandarinas en gajos. Y... ¿A ti te han sido infiel? Sí, a los 15 años y a los 25. ¿Sí? Sí, y se fueron con sus zapatillas de ballet de puntitas. Se fueron de puntitas a China a un baile. ¿Y tú has sido infiel? No, no, de verdad, no. De verdad, no. No, antes de ser infiel terminó la relación. ¿Para qué? ¿Para qué seguimos con la tontería? Pero ¿y estando de novios una relación así medio informalilla? Que no, ¿para qué? La infidelidad para mí es un... cuando estás pensando en otra persona, ¿para qué sigues con una? ¿Sí me explico? Uh-huh. sea, si ya no quieres a una persona, ya no sigas con ella. Antes de serle infiel, le dices bye bye y empiezas otra relación. ¿Para qué estás con tonterías? ¿No? Ok. ¿Y quién canta este tema? Esta la canta Ramón Ayala. Y Ramón Ayala, ¿lo conoces? Es también de banda, ¿no? Es norteño, sí. Y este compadre es de Nuevo León. Y le llaman el rey del acordeón. El rey del acordeón. El rey del acordeón era Celso Piña. Pues supongo que hay varios reyes del acordeón, pero a él le llaman el rey del acordeón. El original. Y ha estado nominado en 6 ocasiones al premio Grammy, del cual ha ganado las 4 ocasiones. De 6 ha ganado 4. Vamos a escuchar. Infiel, yo no entiendo por qué tú has sido conmigo. Si yo te entregué el corazón, mi pasión y mi nido, por él olvidaste mi amor y me hiciste una herida. Después de jurarme ante Dios ser fiel toda la vida, infiel, embustera de amor, sembradora de penas, de mí no tendrás el perdón por mala y traicionera. Infiel, te entregaste a él, destruyendo mi nido. Con él nunca vas a tener lo que tienes conmigo. Con él nunca vas a tener lo que tienes conmigo. Ya ves, ese fuego que ardió se ha quedado extinguido. Y aquel juramento de amor lo aventaste al olvido. Infiel, embustera de amor, sembradora de penas, de mí no tendrás el perdón por mala y traicionera. Me gustó eso de embustera. Embustera de amor. Oye, me acaba de llamar el amigo Pedro Guillermina, que quiere dedicar una canción a sus amigos, el quinteto Los Calchaquis, que tocó en alguna ocasión con ellos, la canción de Gracias a la Vida, de Chavela Vargas. Ok. Así que ya tienes tarea para la próxima semana. Y también me mandó un mensaje el amigo Vicente. Dame un segundo que lo busco ahora, que dice que se le humedecieron los ojos al escuchar la canción esta de Así Fue. Es que es preciosa. Ya. Bueno, pero es duro, ¿no? Decirle a alguien, ¿sabes qué? Contigo ya hasta aquí, solo amistad. Y dice, bye, bye. Se me humedecieron los ojos con esa canción, me recuerda a una amiga muy especial que se llama Mariana. Pues mira, qué bueno que movemos todavía sensibilidades. Habría que preguntarle a Vicente si se la dedicaron a él o él a ella. Bueno, da igual, se mueven sentimientos. Alejandro, qué duro de roer eres, caramba. Qué gordo me caes, por Dios. Vamos con Mira, caos. Arráncate con esta, la planta. ¿Qué planta? ¿De caos? Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. No, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero deja el fruto. No como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera. En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que se ha de certificar así, de certificar. Pero que se ha de certificar así, de certificar. Pero que se ha de desértica, pero que sea desértica, oh sí, desértica. Bueno, déjame decirte que ya todo el sector femenino que tengo en el Facebook está apoyando tu candidatura para representar a las mujeres. Y por supuesto yo me estoy llevando todos los piñazos. Todos los chingadazos. Piñazos, muchacho. Tienes una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Papacito. ¿Te trata mal Alejandro o qué? No te preocupes, mi amor, yo puedo solita con él. Bueno, tú dímelo, si eso voy para allá, ¿eh? Oye, muy buenos días. Que veo que habéis olvidado uno de los grandes pilares de la música mexicana y me gustaría que lo recordases. Rigo Tobar. ¿Otra vez? Y llamo para... No, ¿cómo que otra vez? O sea, se puso una canción de Rigo el primer día y no se puso más. De hecho, pedí La cosecha de mujeres y no, me pusiste otra la primera que pillaste y ya no pusiste más arriba. Y ahora llamo para pedir una del grandísimo Rigo Tobar. Claro que sí. ¿Cuál es la que quieres? No, que no. Es no, una canción que le gusta mucho a mis niños. No, si al final los está convenciendo para el club de fans. Sí, sí, sí. Pobrecitos. Soy el presidente delegado del club de fans de México aquí en Europa, de Rigo Tobar. Pobrecitos. Somos dos miembros hasta ahora, pero vamos, creceremos hasta millones, sin duda, en el momento que se conozca en profundidad la música de Rigo. Me gustaría dedicársela, como no, a mi mujer, a ti y a mi esposa, no me gusta decir mi mujer, y a mis niños, que les encanta. Bueno. Y Alejandro también, venga. Ay, gracias. Ya así, ya de refilón. Ala. Échate unos flagelazos, Alejandro, ahí con la cuerda que te dejé ahí, así en la espalda. Estoy solo contra el mundo. Pobrecito, muchachito. Claro que sí, papacito, bueno, con mucho gusto. Aprovecho para felicitaros por el programa, veo que va la cosa bien, que es un éxito, que tiene muchos admiradores, Alejandro alguno menos, y nada, pues... Animaros. Eso es porque nos maltrata mucho a las mujeres. Yo quiero animaros a que sigáis así. Se porta muy mal y así no hay quien quiera ser su admiradora. Pero bueno, yo sigo siendo su fan número uno y aquí seguiré al pie del cañón. Menos mal que te paga, ¿no? Sí, sí. Menos. Yo voy a seguir aquí fiel, a pie del cañón, apoyando a todas las chicas. Si en el fondo este muchacho tiene su corazoncito y es un buen chico, lo que pasa es que es duro de roer, es como... Algo rebelde. Sí, sí, como las bellotas, hay que buscarlas, que al final tendrán su... ¿Dijiste de las bellotas? Yo me lo imagino a Alejandro con el pelo largo en plan hippie, ¿verdad? habría que hacer algún montaje. Yo no me lo quiero imaginar. No des ideas, no des ideas. Bueno, pues nada, eso. Animaros a que sigáis con el programa así, que es muy divertido. Y nada, seguimos escuchando. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno. Muchas... Oye, me llamó otra vez Pedro Guillermina con esto del quinteto, los Calchaquis, que uno se llama Nicolás Pérez González, otro Sergio Aguayo. Sergio Aguayo. Ajá. Okay. Bueno, ahí para la investigación. Vámonos con un temazo. Un temazo. A Armando Manzanero, creo que todos son temazos. Sí, la verdad es que... mis favoritos como compositor. Y bueno, también me gusta, su voz es ahí medio peculiar. Yo creo que no le pasa... No es la gran voz, pero un gran estilo. Le pasa como a Agustín Lara, ¿no? Ajá. Bueno, este canta creo un poquito mejor que Agustín, porque Agustín sí... Sí, sí. Pero los temas, para mí, de los temas de los compositores, de las canciones más bonitas que he escuchado, son de Armando Manzanero. Sí, nada más lo que dices, es un hit donde se pone, ¿no? Vamos a escucharlo, esta canción de Armando Manzanero. No. No. Porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro. Que nos perdone, Armandito, pero tenemos una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, ¿qué me querías decir? Sí, mira, yo trabajo con el novio de Marta. Hola, Marta, qué bonito nombre tiene. No, pero sin H, yo sin H. Y entonces, que por aguantaros todos los días a Radio Murión, que aquí no se puede escuchar otra radio, a ver si me puedes poner la de Mi viejo San Juan, que no sé si es mexicana o no. Bueno, el que la compuso, ¿no? El que la compuso no es mexicano, y la canción, y él está dedicada también a Puerto Rico, pero la hicieron famosos mexicanos. Claro, yo se la he oído cantar Javier a mexicanos. Sí. Sí. Pero bueno, Marta, con mucho gusto la buscamos y te la ponemos el próximo lunes, como ya te tenemos ahí atarantada. Sí, no, si no oímos otra emisora, de verdad. Y perdona por la tortura, ¿eh? ¿Pero te gusta o...? Bueno, no sabe, no contesta. Ella recibe delante, órdenes. Tengo delante a tu marido, entonces tengo que decir que sí. Ah, bueno. Si me quiero ir a mi casa hoy a las 3, tengo que decir que sí. Haces bien, mujer inteligente, igual que yo. Bueno, pues venga, un beso, Marta. Otro beso para ti. Y también para todos. Venga, gracias. Gracias, Marta. Bueno. Hasta luego. No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado ni un poco de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no sentimos lo mismo que ayer. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. No, no, no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No, no, no, no, no, no, no, no, ¿Qué te parece si nos vamos de serenata? Sí, vamos de serenata. Vamos a echar una serenata a México, que ayer fue cumpleaños de mi mamá. Entonces, mira. ¿Hola? Mija. ¡Mami! Niña. ¡Mami! Sí, aquí estoy. Muchas felicidades. Gracias, corazón. ¿Cómo estás? Muy bien, ya estoy aquí en la casa. Oye, que estamos en el radio, así que no digas esas palabrotas que sueles acostumbrar a echar. Ah, bueno. Que te estoy oyendo toda la palma. ¿Y que te las te las aprendiste bien? Sí, pues me las enseñaron bien. muchos saludos a la gente de La Palma. Oye, perdón por despertarte, pero bueno, ya sabes que las serenatas son así. Hay que despertarlas y nada, queríamos cantarte las mañanitas con los Panchos. Órale. Y aquí está. Te amo, mami, muchas felicidades. Gracias, mi amor, besitos. Que soy una mujer muy afortunada por tener una mamá como tú. Ay, qué linda. Felicidades. Gracias. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Pues ahí está, Alejandro, muchas gracias. ¿De qué? Que, bueno, aunque ya había hablado ayer, porque ayer fue su cumpleaños, quería darle la sorpresa a mi mami y nada, felicidades, mamá, que Dios nos permita tenerte por lo menos unos 40 años más con nosotros, porque la verdad es que mi mamá es la única como ella en este mundo, ya que para parir una mujer como yo. Hay que tener valor. Hay que ser única. ¿Con qué nos vamos yendo? Pues vamos a despedirnos con esta canción que se la dedico a mi mamá, porque bueno, aunque mi mamá la oyó ahorita, la de las mañanitas, yo sé que mi mamá oye después los programas completos en el blog, que por eso fue por lo que se hizo el blog, y quiero dedicarle esta canción, se llama Señora, Señora, con Denise de Calaf. Que tú me decías que Denise de Calaf no es mexicana, pero bueno, te voy a decir que es brasileña, nacida en Ponta Grossa, al sur de Brasil, pero está naturalizada mexicana, o sea que ostenta ambas nacionalidades. O sea que ya puede entrar en este programa. Se llama Brasicana. Y una canción también, ¿no? Esta es una canción sota que me gusta, que se me siguen cayendo las lágrimas cada vez que la escucho, y va para mi mamá, con mucho cariño. Y bueno, chicos, chicas, que tengan muy buena semana, que fue un placer como siempre estar con todos ustedes, que tengan muy buena semana y feliz vida. Hasta luego. A ti, que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Oye, aquí te quieren hacer una consulta médica. ¿Cuál? ¿Qué pastilla tomas para contagiar tanta alegría? José Antonio te pregunta eso. Pues no sé. No sé, mira, yo me levanté un día en la mañana, me vi al espejo y dije, ¡ay, qué bonita estás! Al día siguiente me levanté y dije, ¡qué bonita estás y estás preciosa! Y así todos los días hasta que terminé creyéndomela y ya estoy así todos los días. Muy bien. A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable, a ti,